ahora vienes a buscarme, a llorarme y pedir perdón. Dale, anda, se te hace tarde, ya no es tuyo mi corazón. Tómatela, no hay nada más, salgo y la noche hoy es mía. Déjame tranquila, díganle que estoy enamorada, pero de otro. Cuéntenle que ya no me hace falta, lo borré de mi vida y qué pobre tonto. Y ese te dejó, por eso vienes, te equivocaste. ¿Ahora qué quieres que? Y ahora salgo por la noche, no pienso más en ti. Tú ni con alcohol vas a olvidarte de mí. Me volví más zorra desde que te marchaste de aquí. Pasa el tiempo y no me olvido lo que me hacías, baby. Ahora uso a otros como me usabas a mí. Ahora soy la mala, pero porque soy buena aprendiz. Si te sentís solo, me dices que me extrañas, pero en tu cama hay otra por la mañana. Tu promesa falsa se la lleva el viento. Yo me voy con otro, te juro, no te miento. Díganle que estoy enamorada, pero de otro. Cuéntenle que ya no me hace falta, lo borré de mi vida y qué pobre tonto. Y esa te dejó, por eso vienes, te equivocaste. ¿Ahora qué quieres que? Ahora regresas tú, yo ya no quiero verte. No, no, ni se te ocurra mirarme, hablarme y comprender. Lo borré de mi vida y qué pobre tonto.